9 minutos pasan de las 5 de la tarde con un poco de retraso que vamos a achacar a problemas de la red, de problemas de internet que nos han impedido incluso pues poner el tema de Loquillo directamente una vez que lo anunciamos. Bueno, ya restablecidas las conexiones, al menos eso parece, volvemos con nuestra cita habitual de los jueves, aunque bien habéis podido comprobar que en estas últimas semanas, y en tono de mea culpa, pues no ha sido tan habitual el estar los jueves con esta cita jurídica. Como sabéis, despacho Yuci Asociados, Julia Rodríguez, que semanalmente se pasa por la sintonía de Radio Ubrique, nos visita en este caso aquí en los estudios en directo para hablar, para aprender y para, bueno, solventar esas dudas, esas cuestiones que podéis tener y que nos podéis enviar al 607-488-775. Julia Rodríguez, Julia, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Bueno, que ya se nos habíamos perdido hasta casi la costumbre, ¿no?, de estar por aquí. Decía yo, consultas de los oyentes, consultas que tenemos atrasadas de alguna semana, y si quieres, pues antes de empezar por ello, vamos con nuestro alfabeto, con nuestro abecedario jurídico. Esta semana nos tocaba la G y la H. No sé si has tenido muchos problemas con la G y la H, sí, mucho. No, que va. Claro. No, incluso estuve a punto de repetir, pero es que como creo que es la tercera vuelta que le damos ya al diccionario, a lo mejor se me repiten conceptos, pero bueno, no está de más. Si alguno viene repetido, pues volver a refrescar. Sí. Iba a traer por la H, por ejemplo, hipoteca, y recuerdo que ya se vio, y con la G garantía, que también. Se vio en el mismo programa. Se oyó más que ver. Entonces, a ver, traigo con la G. Vamos a hablar un poquito de la diferencia entre gastos ordinarios y extraordinarios en relación con los alimentos de los hijos de padres separados. Creo que no hemos hecho nunca esa distinción, ¿no? No hemos hecho nunca esa distinción. Si me lo pregunta a mí, bueno, te diría que los ordinarios entran los del día a día, los normales, ¿no?, los habituales, y los extraordinarios, pues su propia palabra lo indica. Aquí no hay mucha ciencia. Sí, es verdad, y es así. Pero que pasa que, claro, que se entiende por día a día y habitual, y que se entiende por algo que venga de manera extraordinaria, como dice la palabra. Porque, por ejemplo, las clases particulares, que son cosas de la vida cotidiana y ordinaria, ¿sería un gasto ordinario o extraordinario? Uh-huh. No te voy a poner la disyuntiva, ha sido una pregunta retórica, no te voy a poner el compromiso de que me respondas, porque esto trae ríos de tinta y ha habido muchísima jurisprudencia al respecto. Uh-huh. Pero bueno, vamos a dar algunas pinceladas para que, bueno, si podemos ayudar a las personas que están ahora mismo en fase de preparar un divorcio y demás, y lo quieren hacer de mutuo acuerdo, para que sepan que tienen que poner en el convenio. Entonces, como tú bien dices, los gastos ordinarios son aquellos pues que se corresponden con la vida cotidiana del menor, que hablando en propiedad o con una terminología un poco más precisa, son gastos indispensables, son gastos periódicos y son gastos previsibles. ¿Qué reúne estas tres características o estas tres cualidades? Pues la ropa, por ejemplo. La ropa no es un gasto extraordinario, es un gasto ordinario. Los suministros que el menor necesite, desde luz, agua, hasta hoy en día, pues internet, y algunos, incluso los adolescentes, hasta el móvil, ¿no? ¿Qué más pueden ser gastos ordinarios? La comida, claro, eso también es un gasto que reúne esas tres características. Pues los gastos de alquiler de la vivienda, si viven en una vivienda alquilada, ¿no? ¿Qué más? Suministro, bueno, pues el transporte escolar, una cosa que ocurre, los libros, el material escolar. A principios de curso, el gasto que se hace, el desembolso económico que tienen las familias o que tenemos las familias para que los niños empiecen el colegio, uniformes, matrículas, material escolar, libros y demás, es un gasto ordinario. Salvo que se especifique lo contrario en el convenio, eso lo tiene que asumir, se tiene que asumir con lo que pasa el progenitor no custodio de pensión. Entonces, por eso es muy importante distinguir. Todo esto que he dicho se tiene que sufragar con lo que nos dan de pensión de alimentos. ¿Vale? Entonces, muy importante saber qué entra en la pensión de alimentos para luego no llevarnos sorpresas cuando ya tenemos firmado el convenio o se ha dictado si se ha dictado la sentencia, tenemos que conformarnos con lo que nos diga su señoría, pero siempre es muy recomendable que en un divorcio o en una situación de medidas de un menor que no matrimonial, pues que sean las partes las que lleguen a acuerdos sobre cómo se va a desarrollar la vida de ese menor y de esa nueva pareja, ¿no?, ya de manera separada. Es muy importante saber qué entra con la pensión y qué tenemos que especificar como gasto extraordinario. Porque según la jurisprudencia, los gastos extraordinarios serían los que reúnen las características contrarias a las que acabo de decir. Uh-huh. Es decir, son no periódicos y son imprevisibles, pero que también son indispensables. Porque puede haber gastos no periódicos e imprevisibles que no sean indispensables. Por ejemplo, una ortodoncia estética. Eso es un gasto que reúne, pero no es un gasto extraordinario siempre y cuando no vaya prescrita porque sea para mejorar la salud bucodental del niño. Hablamos de estética, ¿no? Uh-huh. Bueno, cuando otro gasto, las actividades extraescolares deportivas. Pues salvo que se ponga expresamente que ambos progenitores van a compartir ese gasto, es un gasto extraordinario, pero no está obligado el progenitor no custodio a afrontarlo al 50%. Tendrían que ir a un proceso de autorización judicial porque no te dé el consentimiento, etcétera, etcétera. Entonces, en principio no es un gasto extraordinario, pero se puede convertir en gasto extraordinario a compartir por ambos progenitores si se especifica en el convenio. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que comparten ambos progenitores sí o sí sin que haya necesidad de especificarlo en el convenio? Son básicamente un poco gastos. Los sanitarios no cubiertos por el sistema público de salud o por los seguros que tengan concertados los progenitores. Son muy pocas las situaciones que no cubre nuestro sistema público de salud, pero podría ser a lo mejor una fisioterapia recomendada por el traumatólogo y que no esté cubierta o que, ¿vale? Pero muy pocas situaciones. Los gastos odontológicos, y los odontológicos siempre y cuando sean imprescindibles para la salud bucodental del menor. Los ópticos y los farmacéuticos. Pero farmacéuticos siempre que estén sujetos a prescripción facultativa, porque hay casos que necesitan receta, pero aún así tenemos que abonar cierto importe, pues eso sí está, eso se considera gasto extraordinario. Uh-huh. Lo demás, pues diría que no, salvo que se pacte entre las partes. Vale. Entonces, todo lo que recoja el convenio, oye, pues mira, entiendo que es bueno para el niño que vaya a clases de idioma, inglés o cualquier otro idioma que los padres... Vamos a ponerlo en el convenio como gasto a compartir, ¿vale? El niño va a una guardería y nos cuesta un dinero al mes. Vamos a ponerlo como gasto a compartir. Uh-huh. Otro gasto que se puede considerar extraordinario y que no necesitaría en principio autorización es cuando el menor necesita clases de apoyo escolar y vienen impuestas, no es la palabra, o recomendadas por el centro donde cursa estudios. Uh-huh. Entonces, en ese caso, ambos progenitores deben de compartirlo aunque no se haya puesto en el convenio, ¿eh? Eso lo añadimos a los gastos sanitarios, ópticos, odontológicos y farmacéuticos. Otro gasto, mira, yo ahora recomiendo mucho, para no tener que estar andando con modificaciones de convenio y demás, y es que tengamos presente a largo plazo si los gastos universitarios, con todo lo que conlleva, porque al final a lo mejor la matrícula, si tiene beca o, bueno, la matrícula tampoco es un gasto que se hace a principio de curso, pero es lo que más se nos va el dinero, sobre todo a las familias que no tenemos centros universitarios en nuestra localidad. El alquiler, el transporte y la comida. Entonces, eso es muy recomendable, hacer convenios pausadamente, tranquilamente, y establecer qué va a pasar con esos gastos. Porque si no se ponen, hay que hacer una modificación de sentencia si el otro progenitor no quiere pagarlo por mitad. Y la persona que recibe la pensión se tiene que apañar con esa cantidad de dinero para los gastos universitarios, que ya la jurisprudencia ha zanjado que no son gastos extraordinarios, salvo que se acuerde entre las partes. Entonces, uh-huh, hay que ir a un proceso de modificación de sentencia. Oye, pues para evitar, ¿no? Esto es tirarme piedra sobre mi tejado, porque cuantas más pleitos de modificaciones y demás tengamos, pues más ganamos los abogados. Más comemos. Entonces, pero bueno, también yo abogo y apuesto por el asesoramiento preventivo, ¿no?, profiláctico, ¿no?, como en la medicina, para evitar futuros conflictos, ¿no?, entre las partes. Julia, entiendo que, a lo mejor es una pregunta muy tonta, seguro, en custodia compartida todos los gastos van compartidos, ¿no? Sí, en custodia compartida todos los gastos van compartidos, pero se pueden establecer porcentajes. Es decir, que exista una custodia compartida no quiere decir que no exista pensión de alimentos, y que los gastos los gastos extraordinarios tengan que pagarse por mitad. Uh-huh. Es posible que exista custodia compartida y que uno de los progenitores le aporte una pensión de alimentos a la otra parte, bien porque esa ruptura de familia ha provocado que una de las partes no disponga de los medios económicos que tenía cuando estaban juntos. Entonces, vimos una noticia sí, al respecto de eso. Efectivamente. Mm. Entonces se pueden establecer porcentajes, es decir, pues si hay un gasto extraordinario, yo pago el 60 y tú el 30, o lo pagamos al 50, o depende del gasto. Mm. Hoy en día los convenios, a elección del consumidor, hay tantos convenios como modelos de familia o modelos económicos o caprichos se les quieran dar al niño o necesidades se quieran cubrir. Mm-hmm. Es decir, no existe un modelo de familia cuando se están juntos igual, una familia es igual a otra, y tampoco existe modelo de familia cuando se están separados. Cuando me vienen a preguntar, ¿qué es lo mejor? Pues mira, lo mejor es lo que tú y tu pareja queráis para vosotros y para vuestros hijos, uh-huh, con lo que os vayáis a sentir más cómodos y seáis más felices, que en definitiva es de lo que se trata. Uh-huh. Pues vamos ahora por la H. Uy, pues cambiamos de tema, pero radicalmente nos vamos al mundo del derecho penal, ¿sí?, relacionado con el derecho constitucional y vamos a hablar, no sé si lo hemos mencionado aquí, hemos hablado del habeas corpus. ¿Del habeas corpus no? No lo hemos mencionado. ¿No? Ah, pues nada, venga, cuéntame. Más o menos he escuchado asunto, ¿eh? Es la expresión que se utiliza, ¿no?, cuando tú... consideras que se está deteniendo de manera ilegal y es para la expresión que se utiliza para que se nos pase a disposición judicial, que nos vea un juez directamente en vez de estar detenido, ¿no? Bueno, señores de Radio Urique, no tengo nada que añadir. El espacio jurídico a partir de ahora va a hacer Rubén, ¿no? Perfecto. Solo matizar, no es tanto una expresión, que lo es habeas corpus, sino un proceso que se llama así, uh-huh, procedimiento de habeas corpus, proceso de habeas corpus, viene mencionado en la Constitución, está regulado en una ley orgánica, todas las leyes que regulan materias relacionadas y procedimientos con derechos fundamentales tienen que estar recogidos en una ley especial que requiere una serie de mayorías, que son las leyes orgánicas. El habeas corpus, uh-huh, está regulado en su ley orgánica y efectivamente no puedo poner un pero, es un proceso, un procedimiento muy sumario que consiste en que cualquier persona detenida, no hace falta ni intervención de abogado ni procurador, cualquier persona detenida o su pareja o algún familiar puede instar que para que de manera inmediata se le ponga a disposición judicial, bien porque se le ha detenido ilegalmente o bien porque han transcurrido el periodo máximo de detención, que en España son 72 horas. Uh-huh. A las 72 horas, una persona que no haya sido puesta a disposición judicial puede pedir que puede pedir un habeas corpus para que inmediatamente se le ponga ante el juez. Yo tengo una duda. Las 72 horas se cuantifican muy claramente, pero para definir una detención ilegal o no, claro, puede ser que yo que estoy detenido la considere ilegal, el que me ha detenido no, ¿cómo se determina eso? Claro, es al final un juez el que lo va a determinar. Uh-huh. Lo va a determinar, pues mira, si no se producen indicios de que se haya cometido el delito, no existe riesgo de fuga, ni de reiteración, ni de daño, ni de... Ningún ciudadano debería ser detenido. Sí, claro, pero digo, vale, me han detenido y... Hombre, ya te digo yo... Se convierte en un cachondeo. Bueno, ya te digo yo que hay una materia en la que vas a ser detenido sí o sí vas a estar detenido y ya te digo yo que hay circunstancias que hoy por hoy se rompe el principio de que, bueno, nadie tiene que ser detenido, no digo ilegalmente, no estoy hablando, pero que no de cualquier manera, y es que en casos de denuncia por temas de violencia de género se produce la detención sí o sí. Y es que cualquier varón se puede ver inmerso en una detención que luego resulte que se ha quedado en nada, uh-huh, pero que ni uno pida responsabilidad, porque además son las instrucciones que tienen las fuerzas y cuerpos de seguridad desde hace años. Sí. Denuncia por violencia, detención. Uh-huh. ¿Ahí se podría pedir? Bueno, pues sí, se podría pedir un habeas corpus, porque, bueno, a veces que simplemente la misma una denuncia sin partes incluso ni nada, pues puede provocar la detención del varón. No se me ha dado el caso nunca, ni conozco si algún ciudadano se ha visto en estas circunstancias y ha planteado un habeas corpus, pero ya te digo yo que no serviría para nada, porque las instrucciones que tienen tanto Guardia Civil como Policía Nacional es detención y puesta a disposición judicial el momento en que sea pertinente o esté habilitado el juzgado, pero si te coge de noche, tienes que pasar la noche en el calabozo. Uh-huh. Bueno, pues eso en cuanto a la G y la H, el habeas corpus, GH y J es la que nos tocará la próxima semana, el próximo jueves, la I latina y la J. Vamos ahora, Julia, si te parece, con las consultas que nos han ido llegando en estas semanas y también con otra que nos ha llegado nueva justo en estos momentos. Saben los oyentes que si llega durante el programa la planteamos, pero es posible que no obtenga la respuesta correcta y clara y concisa que intentamos dar. Julia, la primera de las consultas va en relación un poco a la de la G, ¿no? O va en relación a esa manutención de los menores. Dice, si un padre lleva muchos años sin pasar la manutención y se le lleva al juzgado, sé que solo yo le puedo reclamar los últimos 5 años, pero ¿hay que ir a juicio o lo embargan directamente? Dice, y si le llega la notificación y él va, por ejemplo, y se pasa a media jornada, imagino laboral, ¿no? ¿Se le puede reclamar o ya él, al tener media jornada, no se podría? Vale, perfecto. Efectivamente, cuando las cantidades en concepto de alimentos prescriben a los 5 años, por lo tanto, efectivamente, solo se pueden reclamar las cantidades que no estén prescritas. Ahí el oyente lo tiene clarísimo. En cuanto a que hay que ir a juicio, sí, un rotundo sí, hay que ir a juicio. Se llama juicio de ejecución de sentencia en materia de alimentos. Y bueno, es un juicio más rápido que el de separación y divorcio o modificación de medida, porque es un juicio ejecutivo. Se le da un plazo de contestación, de oposición al auto de que despacha ejecución, son 10 días para contestar. No obstante, en materia de familia, la ejecución sigue adelante y después se produce el embargo, pero primero hay que poner la demanda y se hace a través del juzgado. En cuanto a la segunda pregunta, comentarle al oyente que las cantidades que se adeudan en concepto de alimentos a hijos menores no están sometidas al límite del salario mínimo interprofesional. Sabemos que hay cantidades que se adeudan, que incluso aunque se tengan ganado la sentencia en juicio declarativo e interpongamos un juicio ejecutivo de ejecución de sentencia, ejecución de títulos judiciales, pues resulta que nos podemos llevar la sorpresa de que no tenemos manera de cobrar nuestra deuda porque no se pueden embargar ciertas cantidades. Concretamente, creo que el límite lo estoy diciendo ahora mismo de memoria, porque efectivamente no funcionaba la red y estamos hablando aquí de memoria. No sé si es el salario o hay unos porcentajes incluso mayores para según qué circunstancias familiares puedan tener el ejecutado. Pero en materia de alimentos ese límite no funciona y es posible que incluso se le pueda embargar hasta el 100% del salario. No suele darse el caso, pero sí que yo he visto autos como 50, 60, 70% de lo que uno gana porque ha dejado de darle de comer a sus hijos y prácticamente se puede embargar la totalidad. No se hace así, pero no opera el límite del salario mínimo. Uh-huh. Entonces queda igual que se haya pasado a jornada parcial o no parcial, queda igual, es que se le va a embargar. Evidentemente a menos salario, menos cantidad que se puede embargar, pero se le va a embargar igualmente. En cuestión de alimentos no hay límite. Uh-huh. Vale. Es más, si se puede demostrar incluso que ha habido un fraude porque tengamos constancia, y eso es muy fácil, porque el juez se pide que nos manden la información que consta en la Tesorería de la Seguridad Social a través del punto neutro judicial y se ve claramente como antes de poner la demanda ejecutiva este señor estaba a jornada completa y después a jornada, incluso eso pues puede ayudarnos a decirle a su señora, oiga, esto aquí hay algo que no pinta bien, embargue usted pues prácticamente la totalidad. Una mala intención también, exactamente, ¿no? Un uh-huh. fraude procesal, una mala intención por parte del ejecutado. Uh-huh. Bueno, pues esa es la respuesta a ese primer oyente. El siguiente, o las dos siguientes van en relación al ámbito laboral, Julia. Un oyente se pregunta o nos pregunta qué significa un contrato indefinido con fecha de vencimiento a tiempo parcial. Y la otra pregunta es, ¿en qué se diferencia uno indefinido a jornada completa a uno de tiempo parcial? Vale, yo la primera pregunta no la entiendo. No la entiendo porque un contrato indefinido con fecha de vencimiento a tiempo parcial es que está mezclando tipo de contrato en función de la duración con tipo de contrato en función de la jornada. Uh-huh. Ahora mismo tenemos que... O sea, si es indefinido no tiene fecha de vencimiento, ¿no? Bueno, es posible que lo tenga porque puede ser un fijo discontinuo. Uh-huh. Vale, pero claro, la fecha de vencimiento no es a tiempo parcial. A tiempo parcial es la jornada laboral. Claro. sea, existen varios tipos de, varias formas de clasificar los contratos laborales. Puede ser que se esté refiriendo a un fijo discontinuo a media jornada. Puede ser que se esté refiriendo a un fijo discontinuo a media jornada. Ahora, claro, las contrataciones de obra y servicios casi todas se están transformando, esas nuevas contrataciones, en fijo discontinuo. Bueno, yo ya dije en su día, hace muchos años, antes de la reforma laboral, que era, y lo he dicho aquí en el programa, que podemos tirar de hemeroteca, que me parecía que era una figura que encajaba muy bien en el proceso productivo de la piel. Sí. Porque es verdad que mantener una plantilla indefinida durante todo el año, a veces pues supone al empresario un gasto cuando a lo mejor no tiene producción o las producciones se concentran en periodos concretos del año, aunque es verdad que afortunadamente cada vez hay más estabilización y hay temporada, hay varias temporadas de bolsos y demás, en fin. Pero sí que es verdad que es posible que haya momentos en los que no haya tanto trabajo. Entonces, yo, en su momento ya, hace mucho tiempo que yo abogaba porque se acudiera a esta figura. Lo que ha ocurrido con la reforma laboral es que el propio preámbulo y la exposición de motivos de la ley de la reforma laboral lo que dice es que se acuda y que de manera preferente, antes que en otro tipo de contratación temporal, pues se acuda y se le dé importancia a la figura del contrato fijo discontinuo. Y que no se utilice solo para la hostelería, que era para lo que se venía utilizando. Aunque yo he visto varias contrataciones fijas y continuas en Ubrique, en el sector de la marroquinería, y mucho antes de la reforma laboral. O sea, que ya se acudía a esta figura. Sí, claro. Y yo creo que la pregunta va por ahí. Lo que pasa es que ha mezclado eso, el vencimiento de indefinido con vencimiento, con el tipo de contrato según qué jornada es. O sea, podemos tener, según la duración, indefinido, fijo discontinuo, contrato de formación y duración determinada. Estos creo que son los cuatro contratos que tenemos ahora. También lo estoy diciendo de memoria. Y luego, según qué tipo de jornada tengamos, será a jornada completa, que son las 40 horas semanales, o a jornada parcial, que será pues menos de esas 40 horas, 39, 30, 20, ya depende, porque no tiene por qué ser la mitad, sino cualquier tipo de... Y es lo que le puedo contestar, porque ya te digo que lo de indefinido con fecha de vencimiento a tiempo parcial no lo entiendo bien. Bueno, parece que podrían ir por ahí los tiros por lo que hemos comentado. De todas formas, si nos está escuchando y quiere aclararnos algo, pues igualmente tiene la línea abierta para poder preguntarlo. Y la otra cuestión, una última cuestión por parte de la audiencia, Julia, nos escribía hace escasos minutos y nos decía que la empresa donde trabaja tiene las pagas extraordinarias prorrateadas y ella ha pedido que se la den en fechas de las pagas, o sea, que no se las prorrateen. Le dicen que no puede ser porque al estar los trabajadores así, todos los trabajadores así, una persona sola no puede pedirlo. Piensa que no es así, pero le gustaría que se informara si puede ser. Si un trabajador, en definitiva, tiene derecho a reclamar que sus pagas se las den en su fecha. Lo que tiene derecho es a reclamar que se las pague. Eso porque las pagas extraordinarias están ahí para el hecho de que se prorraten o se las paguen a fecha cierta, pues tampoco tiene mayor importancia. No sé si el convenio colectivo recoge si esto tiene que ser así o no. No lo tengo aquí en papel, pero lo miro. En definitiva, yo lo miro y le digo si puede exigirlo. Lo importante es que se paguen. Si es que da igual que se paguen prorrateadas o se paguen una vez, dos veces al año, o sea, en junio y en julio y en Navidad. Pero bueno, que se tienen que cobrar. Lo miro y yo me comprometo a darle una respuesta la próxima semana. Bueno. Porque normalmente las dudas llegan, oye, no me las pagan o me pagan menos, pero bueno, que me las paguen. Hay gente incluso que la prefiere prorrateada, o sea que en definitiva da igual, ¿vale? Bueno. Pero si hubiera algún resquicio en el convenio por el que pudiera exigir el pago de las mismas a fecha cierta, pues yo la semana que viene se lo comento. Es que no me he traído hoy siempre lo traigo encima, pero hoy no lo traigo. Es cierto, hoy vamos a pecho descubierto. A pecho descubierto. Y bueno, luego teníamos dos noticias, ¿no? Una más curiosa que la otra, aunque esta, una más curiosa y otra más interesante. Yo la voy a definir así. La interesante es esta, Julia. La opción de readmitir, es un titular que dice que la opción de readmitir al trabajador o abonar su indemnización tras despido improcedente deberá manifestarse por escrito y digo yo que antes no sé, antes era verbal o no sé, me parece raro que una sentencia tenga que decir algo que parece no tan tan obvio, ¿no? Tan obvio, ¿no? Sí. Bueno, pues porque parece que se había implantado la costumbre de manera tácita a abonar la indemnización correspondiente al trabajador y considerar que eso equivalía a la, al pago de la, o sea, la no readmisión del trabajador. Voy a, más que nada la noticia la he traído primero porque me ha saltado en el buscador y me parecía interesante. Para que los trabajadores sepan qué ocurre en caso de despido improcedente, que es que parece que siempre despido improcedente igual a indemnización por despido. No es así. La opción, en caso de ganar un juicio por despido improcedente, la opción entre abonar la indemnización correspondiente al tipo de despido, que son 33 días por año de trabajo, 33 días de salario por año trabajado, o readmitir al trabajador, no la tiene el empresario. Entonces, eso es algo que me gusta recordarlo. Cuando nos enfrentamos a un proceso de impugnación de cualquier tipo de despido, objetivo o disciplinario, si alcanzamos una sentencia favorable, el empresario tiene 5 días para decir, y ahora ya sí, con la sentencia está en la mano, de manera expresa, si readmite al trabajador o prefiere indemnizarlo para que se quede en la calle. Es más, el artículo 56.3 del Estatuto de los Trabajadores establece que, en caso de que no se diga nada, tácitamente lo que se presume es que el trabajador debe ser readmitido. Entonces, por aquí vienen los tiros, es decir, no vale solo con que el empresario consigne en la cuenta de consignaciones del juzgado la cantidad económica que le corresponde a ese trabajador por su despido improcedente, sino que ha de manifestar expresamente que opta por la indemnización y no por la readmisión, porque a partir de ahora, si no se hace así, el trabajador estará readmitido. Eso quiere decir, la readmisión es con la antigüedad que tenía y si ese trabajador no ha encontrado otro nuevo empleo, el empresario tiene que abonar todos los salarios de tramitación. Por eso la mayoría de las veces se opta por el pago de la indemnización, porque teniendo en cuenta que ya en Jerez vamos casi por los 2 años de retraso, a la hora, eso es Jerez, Sevilla y Cádiz casi 3 o 4 años, ahora le señalan un juicio, imagínate en caso de que el trabajador gane y el empresario tenga que readmitirlo, se le va la vida pagando salarios de tramitación, casi más que lo que le hubiera costado el despido procedente. Claro. Entonces, a partir de ahora, pues esto es más que nada un aviso a los empresarios. Tengan cuidado, porque si su abogado gestor no presenta ese escrito en ese plazo, se puede considerar, y ahora ya lo ha dicho el Supremo, claramente que lo que se produce es la readmisión del trabajador en el mismo puesto de trabajo. Y el pago tiene que ser desde que, o sea, no se deja de pagar, aunque haya dejado de trabajar, tendría que pagarle. ¿Sabes de tramitación? Desde el día siguiente en el que fue despedido. Pues eso, imagina. Si se producen 2 años o 3 desde que se fue despedido hasta que tenemos la sentencia, pues son 3 años de salario que le tiene que abonar más la readmisión. Antigüedad, cotizaciones sociales. Entonces, la mayoría de las veces se apuesta o se prefiere indemnizar, pero es que tienen que decirlo por escrito en el plazo de 5 días o comparecer en sede judicial y manifestarlo allí mismo. ¿Cómo has dicho? ¿Salario de tramitación? Salarios de tramitación. Vale. Los salarios de tramitación se pagaban antes también, incluso cuando había despido improcedente, pero eso en una de las últimas reformas que hubo laborales se suprimieron. Ahora ya no hay salario de tramitación, salvo que haya readmisión, en caso de que el empresario prefiera la readmisión por despido improcedente o cuando el despido es declarado nulo. Solo en esos casos hay salario de tramitación. Y siempre y cuando el trabajador no haya encontrado un nuevo empleo. Si ha encontrado un nuevo empleo, ya no hay salario de tramitación que paga porque ya está cobrando de otra empresa. Vale, Julia, nos llega otra pregunta. Bueno, la oyente, nos estaba escuchando la oyente, nos pasa el documento, que te lo paso yo a su vez esta misma tarde, y lo tenemos preparado ya para la próxima semana, si te parece. ¿Vale? Para que lo veas con tranquilidad. Y otra oyente que nos pregunta, que si estamos con un contrato fijo y somos nosotros los que nos vamos voluntariamente de la empresa, ¿perdemos nuestro derecho a paro, ayuda y finiquito? La ayuda no sé lo que es. La ayuda será el subsidio por desempleo, será, me imagino, ¿no? Ayuda no sé lo que es. El paro se pierde. La extinción por dimisión del trabajador implica que no hay ni indemnización por despido ni la posibilidad de solicitar la prestación por desempleo. Ahora bien, y es una cosa que digo mucho, pero bueno, no me importa volver a repetir, pues sé que es complicado distinguir. El finiquito se tiene que pagar siempre, porque el finiquito no es más que son cantidades salariales. Las cantidades salariales que nosotros hemos devengado con nuestro trabajo. Uh-huh. Por ejemplo, en el caso de la trabajadora que comentaba antes que tenía las pagas prorrateadas, bueno, pues en ese caso no me tienen que pagar en el finiquito la paga porque ya la llevo prorrateada. Claro. Pero si no la tengo prorrateada, pues la paga extraordinaria que se haya devengado hasta el momento de la finalización, desistimiento voluntario, baja voluntaria, como se quiera llamar. Pero es que me tienen que abonar también las vacaciones hasta la fecha de la extinción del contrato. Eso sería el finiquito. Eso hay que pagarlo sí o sí, cualquiera que sea la forma en la que termina el contrato. Uh-huh. Dimisión del trabajador, despido disciplinario, despido objetivo, despido improcedente, da igual. Eso hay que pagarlo. Otra cosa es que me he ido yo, pues por supuesto el empresario no me tiene que indemnizar porque me he ido yo. La indemnización es que el empresario unilateralmente decide dar por finalizada la relación laboral y pues nuestra legislación establece una compensación, una indemnización por esa decisión unilateral del empresario. Aunque esté avalada por unas causas objetivas, ¿vale? Por eso se distingue entre objetivo e improcedente. En ese caso, sí, si nos despiden, sí tenemos derecho a paro. Sí. Uh-huh. Y si nos despiden disciplinariamente, también. Uh-huh. ¿Vale? En el despido disciplinario también hay finiquito. Lo que no hay es indemnización. Vale. ¿Vale? Y una última cuestión, porque lo vamos a tener que dejar prácticamente ya aquí. Otra pregunta de un oyente dice que ¿dónde se puede llamar para que hagan una inspección de trabajo para que no les obliguen a echar horas extras? Bueno, las horas extras no son obligatorias y las horas extras están limitadas, creo que son 80 horas anuales, me parece. Y bueno, pues nada, inspección de trabajo, si es que el mismo se ha respondido en inspección de trabajo. Uh-huh. O sea que de todas formas, hoy por hoy eso tiene, verás, las patas muy cortas, como se suele decir, porque desde que se impuso la obligación del registro de horas, no se pueden echar más horas que las legalmente establecidas. Uh-huh. Incluso las horas extras que son legales, pero tienen un límite. Entonces, acudiendo al registro de horas, vamos, que no sé si hay inspecciones así de manera rutinaria y demás, en el momento en que pidan los registros de horas, vean la cantidad de horas extras que se están echando, pues evidentemente ese empresario se arriesga a que tenga algún tipo de sanción. Uh-huh. Y Julia, hoy en uno de los programas más largos de los que recuerdo que estamos haciendo, se nos está yendo un poquito más largo hoy, también está justificado por el tiempo que llevamos sin hacerlo. Eso te iba a decir, que al final yo echa las horas, ¿no? Como se suele decir. Hoy te voy a llamar abogada, en su tercera acepción, la de charlatana, en un día en el que traemos una noticia, y es que la abogacía ha pedido a la Real Academia Española que suprima esa acepción. Recordamos a la audiencia que en nuestro vocabulario la palabra abogada tenía una acepción que era charlatana en este caso, y ha pedido que elimine esa acepción, que abogado no signifique charlatán. Pues mira, traje esta noticia porque precisamente habíamos hablado en nuestro diccionario jurídico de las acepciones que existen en el diccionario de la Real Academia con la palabra abogado, y efectivamente la tercera era charlatán o charlatana. Y me hizo mucha gracia ver que había una asociación que había pedido que ha pedido formalmente a la Real Academia Española que elimine esa acepción porque parece que es un poco despectiva o peyorativa, ¿no? Uh-huh. Bueno, estaremos atentos a ver qué ocurre. Te das por... Bueno, yo es que soy muy charlatana. O sea, te das por la realidad, pero te da igual, ¿no? Yo era charlatana antes que abogada. Entonces, no me, a ver, en mi caso se dan las dos circunstancias. Por cierto, ahora Abogacía es la plataforma, es como sí. Se llama la plataforma que arregla. Sí, yo no conocía esta plataforma, pero bueno, pues mira, ya conozco la plataforma y su solicitud. Julia Rodríguez, del despacho de Juicio de Asociados, gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy. Gracias a ti, a todo Radio Urique.